Bolo 9. Cuaderno de investigación. Finalidad. Artículo 280. Documentos de la investigación y artículo 333. Oralidad CPP. CPP. Artículo 280 grado. Documentos de la investigación. Durante la etapa preparatoria no se formará un expediente judicial. Las actuaciones del fiscal y los documentos obtenidos se acumularán en un cuaderno de investigación, siguiendo criterios de orden y utilidad solamente. Las actuaciones registradas en el cuaderno no tendrán valor probatorio por sí mismas para fundar la condena del acusado, con excepción de los elementos de prueba que este código autoriza introducir al juicio por su lectura. Se tomará razón de las resoluciones judiciales en el libro correspondiente. Artículo 333 grado. Oralidad. El juicio será oral y solo podrán incorporarse por su lectura las pruebas que se hayan recibido conforme a las reglas del anticipo de prueba, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la comparecencia personal del testigo o perito, cuando sea posible. Las declaraciones o dictámenes producidos por comisión o informe, cuando el acto se haya producido por escrito, conforme a lo previsto por ley, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la comparecencia del testigo o perito cuando sea posible. La denuncia, la prueba documental, los informes y las actas de reconocimiento, registro o inspección practicadas conforme a lo previsto en este código. Todo otro elemento de prueba que se incorpore al juicio por su lectura no tendrá ningún valor. Las resoluciones del tribunal durante la audiencia se dictarán verbalmente, quedando notificados todos por su pronunciamiento, dejándose constancia en acta. Es la de registrar en forma cronológica, sistemática y ordenadamente todas las actuaciones de la etapa preparatoria. Incorporar el acta de denuncia, declaraciones informativas, informes periciales, croquis planimétrico, muestrario fotográfico, declaraciones de la víctima y del imputado, acta de registro del lugar del hecho. Concepto. Es un documento, expediente, que contiene todas las actuaciones que conciernen o que se realizan en la etapa preparatoria. Estas actuaciones deben ser realizadas bajo la dirección funcional del fiscal. La elaboración del cuaderno de investigaciones es un conjunto de actividades ordenadas en forma cronológica y elaborada técnica, científica y jurídica, para poder conocer la verdad histórica de los hechos, la identificación y aprehensión de los posibles autores del hecho y probabilidad de ocurrencia. Artículo 61 o Ley 260 LOMP. Cuadernos de investigación. Características del cuaderno de investigaciones son las siguientes. Primera, es desformalizado, o sea, que no tiene forma, donde no siempre el cuaderno va a tener todos los documentos. Puede ser que no contengan declaraciones o informes periciales. Esto varía de acuerdo al delito que se investiga. Segunda, debe estar disponible para las partes, tanto para la víctima como para el imputado, salvo caso de reserva, donde el abogado defensor puede pedir que se le enseñe el cuaderno. Este documento no se puede fotocopiar salvo requerimiento del fiscal, y puede ser reservado de acuerdo a la delicadeza de la información. Caso de organizaciones criminales, banda de Blas Valencia. Tercera, las actuaciones registradas en el cuaderno o carpeta de investigación no tendrán valor probatorio por sí mismo, es decir, que un documento por sí solo no tendrá el valor probatorio si es que quiere individualmente ser presentado en juicio, tiene que estar adjuntado al cuaderno de investigaciones. Utilidad del cuaderno de investigaciones. El cuaderno o carpeta de investigaciones es útil para probar en forma objetiva una investigación, tomando en cuenta los siguientes aspectos. Permite verificar que el fiscal ha cumplido su tarea, es decir, la tarea de la dirección funcional en la investigación. Permite verificar que las actuaciones del investigador asignado al caso se ha enmarcado en lo legal, observancia de los DD.HH. Y garantías personales. O sea, que las actuaciones legales hayan sido cumplidas con todos los procedimientos exigidos. Permite a las partes intervinientes el libre acceso a los antecedentes registrados en el cuaderno. Contenido. El cuaderno de investigaciones debe contener la documentación estrictamente necesaria, es decir, los actuados procesales esenciales, como ser Pruebas que puedan ser introducidas al juicio para su lectura, denuncia o querella. Pruebas documentales, e.g., el derecho propietario de un inmueble. Pruebas periciales, declaraciones, informes y actas. Informes y actas del registro del lugar del hecho o de inspección técnica ocular. Acta de lectura de derechos constitucionales, etc. Registro de la declaración del imputado. Lista de testigos y direcciones. Lista de objetos y pruebas secuestradas. Índice cronológico de las actuaciones del equipo multidisciplinario. Anexos, donde se colocan las salidas alternativas o las medidas cautelares. Todo esto se lo realiza en la etapa preparatoria, la cual dura 6 meses y a requerimiento del fiscal hasta 18 meses. Anexos. En este punto del cuaderno, se pueden colocar las medidas cautelares, si es que se da el caso que se den. Cabe mencionarse que en el cuaderno de investigaciones no se realiza un informe en conclusiones, pero sí se hace un informe pormenorizado del caso, relatando cronológicamente lo sucedido. Etapa preparatoria. Ley 1970 CPP, artículo 31. Estudio de las actuaciones policiales. Recibidas las actuaciones policiales, el fiscal analizará su contenido para imputar formalmente el delito atribuido si se encuentran reunidos los requisitos legales. Ordenar la complementación de las diligencias policiales, fijando plazo al efecto. Disponer el rechazo de la denuncia, la querella o las actuaciones policiales y en consecuencia su archivo, y solicitar al juez de la instrucción la suspensión condicional del proceso, la aplicación de un criterio de oportunidad, la substanciación del procedimiento abreviado o la conciliación. Artículo 32. Imputación formal. Si el fiscal estima que existen suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación del imputado, formalizará la imputación mediante resolución fundamentada, que deberá contener los datos de identificación del imputado y de la víctima o su individualización más precisa, el nombre y domicilio procesal del defensor, la descripción del hecho o los hechos que se le imputan y su calificación provisional y la solicitud de medidas cautelares si procede. Artículo 33. Detención en sede policial. Si el imputado se encuentra detenido y el fiscal considera que debe continuar privado de libertad, formalizará la imputación requiriendo al juez de la instrucción la detención preventiva dentro de las 24 horas desde que tomó conocimiento de la aprehensión. Si el fiscal no requiere el dicho plazo, el juez de la instrucción dispondrá, de oficio o a petición de parte, la inmediata libertad del detenido, salvo que el querellante haya solicitado la detención preventiva y el juez la considere procedente. Artículo 34. Rechazo. El fiscal, mediante resolución fundamentada, podrá rechazar la denuncia, la querella o las actuaciones policiales, cuando resulte que el hecho no existió, que no está tipificado como delito o que el imputado no ha participado en él, no se haya podido individualizar al imputado, la investigación no haya aportado elementos suficientes para fundar la acusación, exista algún obstáculo legal para el desarrollo del proceso. En los casos previstos en los numerales 2, 3 y 4, la resolución no podrá ser modificada, mientras no varíen las circunstancias que la fundamentan o se mantenga el obstáculo que impide el desarrollo del proceso. Artículo 305. Grado. Procedimiento y efectos. Las partes podrán objetar la resolución de rechazo, en el plazo de 5 días a partir de su notificación, ante el fiscal que la dictó, quien remitirá antecedentes al fiscal superior en jerarquía. Dentro de las 24 horas siguientes, el fiscal superior en jerarquía, dentro de los 10 días siguientes a la recepción de las actuaciones, determinará la revocatoria o ratificación del rechazo. Si dispone la revocatoria, ordenará la continuación de la investigación y, en caso de ratificación, el archivo de obrados. El archivo de obrados no impedirá la conversión de acción en a pedido de la víctima o del querellante. Artículo 306. Grado. Proposición de diligencias. Las partes podrán proponer actos o diligencias en cualquier momento de la etapa preparatoria. El fiscal podrá aceptarlos si los considera lícitos, pertinentes y útiles. La negativa deberá ser fundamentada. Relación entre fiscal e investigador en el proceso investigativo. La relación que debe existir entre el fiscal y el asignado al caso debe ser de constante comunicación y coordinación en todas las actuaciones investigativas, porque el éxito de la misma depende de la información que el investigador otorgue al fiscal para llevar adelante todo lo concerniente al cuaderno de investigaciones en cumplimiento del Código de Procedimiento Penal. Artículo 297, Ley 1970, Dirección Funcional. Artículo 298, Ley 1970, Informe al fiscal. Artículo 78, Ley 260, Dirección Funcional.